¿Esta es la puerta que me conduce al programa? Bienvenidos. Esto es... Cambalache. Una vitrina desordenada de frases, ideas y sonidos. Un programa solo para escuchar. Con María Noel Gómez. El mundo fue y será una porquería. Pero no te creo. En serio. Es la verdad. Pero no puede ser. Cambalache. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. O sea, ese mensaje no es lenguaje de dado ole. ¿De quién escribe gilipolleces como pipipipi? Pues tú y tú no. Estáis errados con H y sin H. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Un programa solo para escuchar. Parece que no entiendo nada. Cambalache. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Pues bienvenidos, ¿qué es lo que estamos escuchando de fondo? Un tango, el tango que nos identifica precisamente, que se llama Cambalache. A ver, señor Héctor, súbale un poquito a eso. El mundo fue y será una porquería. Precisamente. Nosotros no creemos que el mundo fue y será una porquería, pero el tema de hoy, de este programa sui generis que solemos llamar Cambalache y que el señor Héctor Martín controla desde atrás de la pecera esta, es sobre el tango, precisamente, basado en una entrevista que hizo el señor Héctor Martín, que aquí hace de todo, en su programa La Mirilla, a un grupo integrado por argentinos y uruguayos. Mire usted, ¿qué puede salir de ahí sino un grupo de gente de tango? Así que vamos a comenzar sin hablar más, porque vamos a meterle la mano en la entraña del tango. Es decir, vamos a ver que no solamente es un tango, un baile sensual, sino que el tango es una forma de respirar, una forma de vivir, una forma de hablar, porque también tiene su lenguaje particular, y que nace de la hibridación cultural. Pero eso lo veremos después. Así que comencemos con nuestro primer tango, que es el primer tango canción de la historia, porque antes el tango era instrumental, que se llama Mi Noche Triste y es de 1917. Ah, me olvidaba, mi nombre es María Noel Gómez y en los controles el señor Héctor Martín. Y parece que has llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto, donde en tu ausencia se retira, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Pero canta que me amuraste, es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, te volverás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor. Pues muy bien, seguimos aquí en Cambalache con el Cambalache de fondo, interpretado por el señor, me olvidaba, Roberto Goyeneche, que es la voz de la garganta con arena, porque si no suba Héctor, ahora cuando empiece a cantar, escuche esa voz rasposa. El mundo fue y será una porquería, ya lo parece sé. Que le hubieran puesto vidrio en la garganta. Bueno, así cantaba Roberto Goyeneche, una institución del tango argentino. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Dijimos que le íbamos a meter la mano en la entraña al tango. El tango, como nombre, ya en 1803 figuraba en el diccionario de la Real Academia Española. En 1889 se incluía un segundo término del tango como fiesta y baile de negros y gente del pueblo en América. Es muy probable que el tango sea una voz de origen portugués introducida al nuevo continente, pero todas estas son especulaciones, porque la palabra tango se compara con tambó, o también tocatangó, que vendría de tocatambó o toca el tambor en portugués para iniciar el baile de los negros. Pero bueno, más allá de las cuestiones de diccionario, lo que nos interesa es saber el origen. Y según sus protagonistas, es mejor saberlo aún, y para eso presten atención a este tango, llamado el choclo, que aquí sería el millo, para que lo entiendan, es decir, el cosito ese de grano amarillito, que cuenta sus orígenes. Los orígenes del tango son precisamente los suburbios, el bajo fondo. Y el tango empieza diciendo esto: con este tango que es burlón y compadrito, con este tango nació el tango y como un grito, salió del surdido barrial buscando el cielo. Y eso, si no es poesía, señores, la poesía, ¿dónde está? El tango es producto de la inmigración y ahora vamos a escuchar el choclo. Tango que es burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito, salió del surdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y ausencia, llorando en la inocencia de su ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las pancas y las grenas. Luna en los charcos, canyenga en las caderas, y un ancha fiera en la manera de querer. Luna en los charcos, canyenga en las caderas, y un ancha fiera en la manera de querer al levantarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que lleguen de ti para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneo. Thank you. alcanzó un pasito al mar con tu bandera, y en un perno me fui a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina, y hasta comadre del baján y la pebeta. Por vos usé tacana, río y miseadora, se hicieron voces al nacer con tu destino. Misas de espalda, que no sé, taco y cuchillo, y ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Cambalache, un programa para pasarlo muy bien. Pues bien, señores, esta calidad de sonido, no es porque tengamos nosotros mal sonido, simplemente es que son tangos muy viejos grabados en los famosos discos de pasta. Por eso esa ese de la púa que se escucha, que también es sabroso, ¿no? Bueno, seguimos con el tango. Decíamos, dejamos pendiente en el bloque anterior, que el tango viene de la hibridación cultural. Señores, viene de la inmigración, porque a Buenos Aires llegaron alrededor de mitad del siglo XIX barcos cargados con inmigrantes españoles, inmigrantes italianos sobre todo, inmigrantes alemanes también, alguno que otro, que llegaron al puerto de Buenos Aires. En ese puerto se instalaron en lo que se llama el Conventillo, que es una como una barriada, digamos. Lo más conocido, el representativo, es el de La Boca, que son esas casitas pintadas de chapa. No sé si alguna vez habrán visto alguna postal, y si no, les recomiendo, que es donde nace el tango. En este riachuelo, en este suburbio, es donde los inmigrantes comienzan a desarrollar esta música con estas mezclas de ritmos que trae cada uno desde su país. En esos lugares estaba muy mal visto, porque estos inmigrantes iban obviamente solos, sin mujeres, dejaban a sus mujeres en el país de origen, buscando la América, buscando el futuro, buscando lo que vendrá. Entonces, ¿ellos qué hacían? Pues bailaban el tango, pero entre hombres, porque las mujeres obviamente no estaban permitidas, salvo en algunas casas llamadas lupanares o llamadas tugurios, donde sí había alguna que otra mujer de vida fácil. Así que como el inmigrante siempre tiene esa cosa, esa melancolía de regresar y de volver y de ver su Buenos Aires querido, Héctor nos ha dado una sorpresa con algo que nos va a presentar ahora, que es que, Héctor, una rareza. Bueno, dentro de lo que cabe es una rareza, pero de todas formas es agradecida la rareza, ¿no? Se trata de un cantaor flamenco, él se llama El Cabrero, y bueno, escarbando entre su abundante discografía, hay un disco bastante señero que se llama Por los Caminos del Viento. Está dedicado a Argentina y, como no, también al tango. Todas las canciones son tango. Además de Volver, hay un montón de versiones, y hemos entresacado, si te parece, la escuchamos ya, Mi Buenos Aires Querido, uno de los grandes clásicos de este género. Pues sí, gracias, Héctor, y Mi Buenos Aires Querido es donde todo inmigrante, como, bueno, el que se fue de Argentina, quiere regresar a ver, así que escuchemos esta canción. Mi Buenos Aires querido, oh, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Farolito de la calle en que nací fue centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón. Dentro mi pecho pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón.

ya da la noche a la cancel. Su piel de ojera ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. En Cambalache puede suceder lo que quieras. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta esquivado. Pues bien, y ahora vamos a recopilando, porque este programa es recopila cosas de aquí de Aitiden. Por eso se puede hacer. Vamos a escuchar una entrevista que hizo. Claro, pues sí, no me miren con esa cara. O no. Nosotros recopilamos entrevistas. Pero no por eso se puede hacer. Bueno, pero digamos, gracias a un tema que nos dan, que ahí fluyendo la sintonía, pues nosotros hacemos el programa, ¿o no? Bueno, vale. Vale que sí. Así. Y gracias a usted, Héctor. Vamos a presentar a Tangatos, una entrevista que hizo el señor Héctor Martín en su programa La Mirilla, un grupo, como les decíamos, integrado por argentinos y uruguayos. Mire qué mezcla. Emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Hacemos esto los tres juntos. La verdad que aquí no hay ni más ni menos. Somos simplemente... Y bueno, estamos haciendo tango así en las Islas Canarias. Estamos ahí defendiendo un poquito, arrojando un poquito de luz a estos tangos que a la gente a veces asustan tanto, ¿no? Al principio lo típico de, y que se repite en casi todas las personas es que el tango nosotros lo escuchamos como el pan de cada día, ¿no? Es en las radios... Para nosotros es la música de los abuelos. Esa odiosa música de los abuelos, en un principio, es lo cierto. Cuando éramos muy niños, y después cuando vas creciendo, y quizás cuando viajas, te vas dando cuenta que ese es tu idioma, que ese es tu lenguaje, y te vas arrimando al tango. Bueno, la evolución en mi casa siempre se escuchó tango por mi padre. Mi padre, Jorge Leoni, ahí... gran tanguero. Uh-huh. Él me hacía escuchar esa música que a mí un poco me tenía loco, porque yo no entendía las letras, no comprendía ese sentimiento, qué quería decir ese dolor, digamos, no dolor, sino esa oscuridad de la experiencia, ¿no? Que yo no tenía porque era joven, era naturalmente. Así que seguí cantando folclore. En mi vida de inmigrante, que empezó ya hace casi 12 años, cuando llegué a estas islas hace 9, pues la vida de aquí, de estar lejos, y uh-huh. Empecé a comprender estas letras que antes no comprendía. Dice Horacio Ferrer, lo voy a citar, dice: el tango cuando más se siente a menos de 4 centímetros o a más de 10.000 kilómetros de distancia, la que quiera. ¿Por qué el tango es tan fatalista, ya que estamos en esa arena? ¿Por qué son tan fatalistas todos los tangueros? Es parte de la idiosincrasia. Río Platense, quizás. Uh-huh. Las personas son quizás un poco más grises, más reservadas, un poco más introvertidas, y al mismo tiempo ese fatalismo no es un fatalismo en sí, sino es que es algo que yo creo que lo siente todo el mundo. Son sensaciones que siente todo el mundo, que ahí se tiene como una identidad nacional, decirlo. Uh-huh. Y no callarlo. Hay algo importante también en las letras del tango que hay que reconocer, que muchas de esas surgen de gente que fue inmigrante. Claro. O hijos de inmigrante, que pasaron exactamente por lo mismo, simplemente que se está dando vuelta la balanza, un momento histórico. Mira, el bandoneón surge en Alemania como un derivado de la concertina, como un instrumento. En principio es muy loco, porque el que lo creó pensaba en canciones folclóricas y en repertorio religioso, inclusive. El bandoneón emigra junto con los inmigrantes hacia Río de la Plata, y ahí encuentra en el lenguaje del tango la expresividad que estaba buscando, realmente ese timbre rugoso, ese sonido profundo. Pues bien, como decían los chicos de Tangatos recién, el bandoneón es un instrumento que vino de Alemania. Se inventó en Alemania porque los órganos eran muy caros. Entonces, una forma de sustituirlos fue imitar ese sonido de órganos de tubo y realizaron salió este bandoneón. Pero el bandoneón, en cuestiones litúrgicas, no tenía ese sonido que llegó a tener cuando llegó al puerto de Buenos Aires. Porque el bandoneón respira melancolía. Uno cuando escucha un bandoneón es melancolía, es tristeza, es el recuerdo, es la nostalgia. Y uno de los mejores intérpretes del bandoneón en Argentina se llamó cariñosamente el Gordo Pichuco o Aníbal Troilo, así que de él vamos a escuchar la canción Silbando. Thank you. actualidad, cultura y lo que nos pidas. Y lo que tú nos pidas. En Cambalache. Hace 25 años que me pregunto. Le presento a la señorita Irene Menéndez Heisty, la nueva secretaria del juzgado. Benjamín Espósito ha trabajado toda la vida como empleado en un juzgado penal. Acaba de jubilarse y para ocupar sus horas libres decide escribir una novela. No se propone imaginar una historia, sino que dispone de un caso real, un caso trágico en el que mataron a una mujer. ¿Y qué sabes de escribir novelas vos? Quiero escribir sobre la causa de Morales. En este caso conoce a Ricardo Morales, el marido de la víctima, quien, compadecido de su dolor, Expósito intentará ayudarlo a encontrar al culpable. Tenés que ver lo que son los ojos de él. Están en estado de amor puro. Cuenta también con Irene, su jefa inmediata, la secretaria del juzgado, de la que siente profunda y secretamente un gran amor. Dígame una cosa, cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde. Narrar el pasado dejará de ser un simple pasatiempo para llenar las horas muertas de sus días. Será el camino estrecho y sinuoso que deberá recorrer para entender y justificar su propia vida, su vida actual, y darle sentido a los años que le quedan por vivir. ¿Puedo pedir un favor? No se meta. El secreto de sus ojos. Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Una película ganadora del Oscar. ¡No! ¡No! No piense más. No piense más. No se debe nada, tío. Lo que tomo yo, lo pago yo. Y vos lo sabés. Los ojos hablan. Pánfilo. Muy bien, Héctor. Aquí seguimos y aquí seguimos con este cambalache con el tango. Los morlacos de Lotario, dice, los tirás a la marchanta. Tradúzcame, doctor Héctor. ¿Cómo que no? ¿No sabe lo que es eso? ¿O dónde hay un mango viejo Gómez? ¿O si los cachan, lo da vuelta? ¿No les da tiempo a rajar al gil? No tengo el doctorado en lunfardo. Perfecto, exactamente lo que usted acaba de decir. Eso es el lunfardo. El lunfardo más cerqués es típico en las letras del tango. El lunfardo más cerrado comenzó como un lenguaje carcelario de los presos, para que los guardias no los entendieran. Muchas de esas expresiones llegaron con los inmigrantes europeos, principalmente con los italianos. Es una mezcla de lenguas españolas e italianas en el área rioplatense, que también se mezcla con el gauchesco y con el verse, que es hablar al berre. Que el verse viene también de Anvers, ay, qué bien que pronuncio el francés, por Dios, de Francia, del lenguaje popular de la gente marginal de Francia, y también llega hasta el Río de la Plata. Este lenguaje viene de la Lombardía, se cree, de Lombardo, al norte de Italia, que hasta principios del siglo XX era frecuente entre las poblaciones italianas

Los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón. Y del seco hasta el bacán, todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción y jugando a la escondida colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez, los han limpiado con piedra a Pómez. ¿Dónde hay un mango? Que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar? Concretame si sabes. Los billetes, ¿dónde están? Cambalache, un programa para pasarlo muy bien. Franja cultural de carácter obligatorio. Sí, un gilipollas, eso es lo que eres. La palabra gilipollas tú la puedes poner los adjetivos que quieras o para ti pueden significar lo que tú creas. ¿Para ti qué significa? ¿Sabes qué significa? A mí pues significa, yo qué sé, o sea, es que la, no sé. ¿Qué fue eso? Estas exactas palabras pertenecen al prólogo de la primera gramática académica, publicada en España en 1771. Este momento cultural y hablando de hacer mierda el lenguaje para hablar con propiedad, vamos a escuchar una frase célebre de un expresidente de la Argentina, porque ya que estamos hablando del tango, estamos hablando de Argentina, propiamente dicho, ¿no? El señor Carlos Saúl Menem, no sé si Héctor alguna vez llegó aquí ese señor, ¿se lo escuchó? Sí, hombre, llegar él personalmente, pues la verdad es que no tengo noticia, pero sí, sabemos que... existió. Y que tenía fama de ser hasta traficante de armas, ¿no? Bueno, eso dicen también, no se ha podido corroborar, pero lo que tenía era que era muy carismático el señor. ¿Será eso? Era muy carismático. Y en una de sus grandes conferencias así a la población, él... seriamente se dirigió a sus oyentes y les dijo que en 2 años más iban a tener una nave tipo espacial, me imagino que sería, que iba a llegar hasta la estratosfera, iba a salir de la atmósfera, luego se iba a introducir en la estratosfera y vaya a saber a dónde iba a parar, y en 1 hora y media desde Argentina a Japón, señores. Increíble, pero mejor escuchemos las palabras del señor Carlos Saúl Menem. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Pues bueno, ¿y cómo se creen que llegué yo aquí? En 1 hora y media, menos, hora le metió más o menos. De Argentina, de hecho, de Buenos Aires, al aeropuerto de Barajas. En ese nave espacial que dijo el Carlos Saúl Menem. Bueno, como creo que el señor estaría medio bebido o no sé, vamos a dedicarle este tango que se llama La Última Kurda, que kurda quiere decir borrachera. Siempre ha habido chorros, maquiavelos y esto. Thank you. lástima, abandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición mareva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me dio. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un tenor al corazón. Plazao, ni el carabón, los inmorales nos han igualado. Bien, pues hemos pasado por el viejo tango y ahora vamos a un señor que revolucionó el tango, que se llamó Astor Piazzolla. Bueno, para la vieja guardia, Astor Piazzolla creo que es el día de hoy que todavía lo siguen negando. Sin embargo, Astor Piazzolla fusionó el tango con el jazz y creándola con la síncopa hizo algo fabuloso. Así que vamos a escuchar de Astor Piazzolla algo que no tiene ni presentación casi, pero antes vamos a escuchar unas palabras del poeta Horacio Ferrer, que era el que le escribía todas las letras de sus tangos. Horacio Ferrer, poeta y con destino desconocido. Mi vida ha sido una especie de festival permanente, con plata, sin plata. Creo que he sido un hombre modesto, pero con una gran virtud, en armonía con su destino. La injusticia, la mentira y los gritos, que a mí me ponen no de mal humor, me ponen lleno de ira, que es peor. ¿Sobrado, enojado? Sí, mucho más de lo que yo quisiera. Pero no ocurre con frecuencia. No, no hay nada específico, ni siquiera la muerte. Me daría mucha bronca morirme, es otra cosa. No miedo, no. Perder la libertad. El tango es un ejercicio de la libertad extraordinario. Siempre hubo algún loco que pensó que era posible otro tango. Y si no existía esa libertad dentro del arte de los tangos, no sería posible que Discépulo hubiera hecho lo que hizo, que Piazzolla, yo creo que Pichuco hubiera hecho lo que hizo. Eso es la libertad. La libertad es uno de mis valores éticos fundamentales. Y muchas cosas. Ahora cuando presentamos María de Buenos Aires en el Cervantes, lo último que digo, pido un momento de silencio, y el mayor aplauso de la noche para Astor Piazzolla, y se me hace un nudo en la garganta. Ha sido un privilegio para un poeta que un músico de su capacidad, de su talento, de su intelectualidad, de su sentido de la independencia, ha elegido un poeta desconocido. Fue algo providencial. Los perfumes, los sabores, todo lo que sea sensualidad. Soy un hombre muy extremadamente sensual. El tango es sensual, el arte es sensual, todo, todo. Hipercrítico.com. No creas todo lo que dicen los medios. En Cambalache puede suceder lo que quieras. Pues bien, ya vamos llegando a este final de recorrido. Qué lástima, aquí en Cambalache, y los vamos a dejar con una última propuesta del tango. Tuvimos el tango viejo, la vieja guardia, Piazzolla, una sola canción que fue el Libertango, conocida mundialmente. Aquí Héctor me decía que es bueno, es uno de los más conocidos en el mundo. Y ahora tenemos el tango nuevo, el tango electrónico, y vamos a escuchar a Bajo Fondo, que es el nuevo tango. Les recomiendo también Gotham Project, y no sé si habrá alguna otra bandilla por ahí de tango electrónico rondando por las ondas. Héctor, ¿sabe de alguna? No. Pues bueno, Bajo Fondo, los dejamos con esto. Les vamos a decir nuestras sintonías para que nos escuchen. 95.0 zona norte metropolitana de aquí de La Laguna, 92.8 norte de la isla, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria y Areuca, ¿no? Areuca, ¿no? Areuca, como dije. Y bueno, nos despedimos, y si no lo pueden escuchar por www.aitidenradio.net. Esto ha sido todo por hoy. Un beso a todos los que me conocen, un beso para la gente de México, otra para la de Argentina, y aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Que la vida es irrespetuosa, de los gambas la sesión mezcla.